Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. En Irola Irratia 107.5, los martes de 10 y media a 11 y media. Bueno, pues aquí estamos en Irola Irratia, en ondazazpi.bost, para compartir con vosotras una noche más. ¿Y de qué hablaremos esta noche, María? Pues esta noche vamos a acercarnos al mundo de la astronomía para intentar despertar vuestra curiosidad hacia aquello que nos rodea más allá de donde alcanzan nuestros sentidos. Que nos viene caracterizando. Esta noche contaremos con invitados que nos ilustrarán con su conocimiento y nos contarán cómo acercarnos a la astronomía. Bueno, la astronomía, que la definiríamos como la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia oscura, estrellas, gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias, por lo que estudia sus movimientos y también los fenómenos ligados a ellos. Casi nada, lo que vamos a hablar. Por ir empezando a entrar en, o sea, ir entrando en materia, contaros que etimológicamente la palabra astronomía proviene del latín astronomía, que a su vez proviene del griego, compuesto por la palabra astrón, que significa estrella, y seguido por nomos, que significa o hace referencia a regla. La mayor parte de las ciencias utilizan el sufijo griego logía, que se refiere a tratado o estudio, como por ejemplo la biología. De hecho, astronomía debía propiamente haberse llamado astrología, pero esta denominación ha sido usurpada por la pseudociencia que hoy en día es conocida como con dicho nombre. Por ello, no debe confundirse la astronomía con la astrología. Aunque ambas comparten, obviamente, un origen común, son muy diferentes. Mientras que la astronomía es una ciencia estudiada a través del método científico, la astrología moderna es una pseudociencia que sigue un sistema de creencias no probadas o abiertamente erróneas. Bueno, los que ya sois seguidores del programa y nos escucháis cada martes fielmente, esas miles de personas que están ahí detrás de su transistor, sabéis que cuando abordamos un tema nos gusta hacer un repaso histórico del mismo, y en este caso nos remontamos al origen del tema, como siempre, pero esta vez este origen nos va a llevar más lejos que nunca, al origen del universo. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La reacción, ella fue la Bueno, pues aquí estamos en el grito de Yoko, un martes más hablando sobre astronomía. Y os decíamos que vamos a intentar muy brevemente explicar una de las teorías más famosas que da lugar a la creación de la Tierra hace aproximadamente 13,7 más menos 0,2 miles de millones de años. Pues eso, casi nada. Vaya precisión, Sara. Sí, sí. Estuve haciendo cálculos, ¿eh? O sea, yo no me fío según de qué fuentes. Y contando con los dedos. Y estuve ahí contando, haciendo ciertas mediciones que no tiene sentido ahora mismo explicarte, no sé si entenderías. Pero bueno, eso, más o menos 13,7 más menos 0,2 miles de millones de años. Muy bien, aquí al lado. Pues nada, siempre han resumido y por favor, si algún entendido, que sabemos que sí, nos está escuchando o cualquiera que aún recuerde ligeramente las clases de la ESO, por favor, que aproveche para ir al baño porque vamos a hacer lo que podamos. Pero para el resto os lo vamos a resumir en tres líneas, así de fácil. Según parece, el universo en sus primeros momentos estaba lleno de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión afines. Este se expandió y se enfrió experimentando diversos cambios de fase que lo llevarían finalmente a expandirse de forma exponencial. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma, en donde todas las partes que lo conformaban estaban en movimiento. Durante los próximos 300.000 años, el universo fue creciendo y la temperatura descendiendo, mientras ocurrían un montón de cosas con nombres tan comunes como la abariogénesis, mezclando los quarks y los gluones de toda la vida para dar origen a los míticos bariones como el protón y el neutrón. Pero vamos, que al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos. Por eso la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Luego fue pasando el tiempo y algunas regiones más densas de la materia gravitacionalmente haciéndose más densas, formaron nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el universo, pues la materia oscura fría, la materia oscura caliente y materia bariónica. Y llegamos al momento misterioso y aún no del todo resuelto, y es que el universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Aproximadamente el 70% de la densidad de energía del universo actual está en esa forma. Una de las características que más nos cuesta entender, y sobre todo a las personas que no controlamos del tema, es que este componente es el que provoca la expansión del universo, que varía de una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente que lo esperado a grandes distancias. Bueno, lo cierto es que todos los detalles acerca de este componente aún están sin esclarecer y continúan siendo investigados tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de otro tipo de observaciones. No sé, quizá nuestro invitado de esta noche nos pueda aclarar un poco las ideas acerca de la creación del universo. Solo deciros antes de terminar que aún hoy en día se sigue investigando sobre estas teorías y una de las noticias que se ha publicado recientemente, el pasado 17 de marzo, más concretamente decía que se han detectado por primera vez las ondas de gravedad que recorrieron el espacio justo después del Big Bang. Un descubrimiento histórico que consolida esta teoría del origen del universo hace casi, pues eso, 14.000 millones de años. Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or so, this was simple. esaio zu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na na na na na na na na na na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, metxak sortu zizan. Bueno, esta noche tenemos el privilegio de contar con un experto de lujo en astronomía, Mariano Moles Villamate, aragonés de excepción. Es ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid y doctor en ciencias por la Universidad de París. Ha sido codirector del Observatorio de Calarralto en Almería, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, coordinador del Área de Física y Ciencias del Espacio de la ANEP, ha sido profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y ha trabajado en centros como el Instituto de Astrofísica de París y el Observatorio Astronómico Nacional. Nos dejamos obviamente muchas cosas, pero había que hacer una pequeña selección entre el espectacular currículum de Mariano. Bueno, dirige en la actualidad el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, el CEFCA, que entre otras cuestiones se encarga de la puesta en marcha del Observatorio Astronómico de Jabalambre, en Teruel, y que tiene como próximo proyecto Galáctica, bueno, proyectos todos estos de los cuales vamos a hablar en unos momentos. Así que bueno, ya le damos las buenas noches a Mariano. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos a estas horas intempestivas. Estoy encantado y además los astrónomos somos más bien... Más bien de noche, ¿no? Bueno, bienvenido al grito de Yoko. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar nos gustaría un poco que nos contaras en qué consiste el proyecto del que acabamos de hablar y lo que sabemos que está por venir. Un poco la pregunta es, ¿qué es el CEFCA y qué va a ser Galáctica? Bueno, esto se trata de un proyecto que tiene varias facetas, pero es un proyecto llamado integral, que sobre astrofísica y cosmología. El CEFCA es un centro de investigación que se establece en la ciudad de Teruel, uh-huh. Además incluso es el primero de astrofísica que hay en Aragón, que tiene un propósito de abordar los problemas que plantea la cosmología desde una nueva perspectiva, con nuevas estrategias e instrumentos, y para eso construye un nuevo observatorio que es el de Jabalambre. Uh-huh. Todo esto son las herramientas de trabajo para poder estudiar, básicamente, intentar, no pretendo decir tanto como responder, pero contribuir a avanzar en la respuesta de una pregunta que en sí es simple, que es de qué está hecho el universo. Uh-huh. Ese proyecto, para dar la perspectiva global, se completa con otra parte que es Galáctica, que es más bien una parte de proyección social, es decir, algo que pone la astronomía al alcance de toda la población, todo el que esté interesado, todo el que quiera visitar. Es un centro que está no en la montaña como el observatorio, sino al pie de la misma, en el pueblo Arco de las Salinas, en cuyo municipio está el observatorio, y que, ajá, pretende atraer a visitantes simplemente curiosos por las cosas del cielo, para que puedan no solamente disfrutar de todo, conferencias, charlas, exposiciones, sino sobre todo practicar la astronomía usando los instrumentos que pondremos a su disposición para que realmente contribuyan a lo que es la observación del cielo y el aprendizaje sobre el cielo mismo. Ajá. O sea, que pongan en práctica lo aprendido. Absolutamente. Ese es quizás el hecho diferencial más importante del proyecto este. Ya, muy bien. ¿Y por qué en Teruel? Ahora que lo estoy pensando. Ahora que estamos aquí, la mitad de Aragón y la mitad de euskaldunes. Bueno, pues hay varias razones. Una decisión de este tipo siempre tiene muchos aspectos. Evidentemente, en Teruel, en la Sierra de Jabalambre, es un lugar de calidad excepcional para la observación astronómica, ajá, en el dominio visible. Esto ya lo empezamos a estudiar en los años 90. No hubo tanta suerte como ahora de poder financiar el proyecto, pero eso es una razón fundamental. Aquí hay un lugar de excepción para poner un observatorio. Ajá. La segunda razón, que también es muy importante, es que Aragón, en particular la provincia de Teruel, por una serie de circunstancias muy específicas, puede permitirse financiar este proyecto, mientras que en ningún otro lado de este país o de este estado podemos encontrar a alguien que nos financie. Es decir, que se juntan la posibilidad de hacerlo con la posibilidad de financiarlo. Ajá. De modo que esas son las razones básicas por las que se ha hecho aquí. Perfecto. Oye, pues aprovechando que teníamos la suerte de poder contar contigo esta noche, hemos querido no ser nosotras las que te preguntáramos, sino que la gente de la calle aprovechara para preguntar eso que siempre ha querido saber sobre el universo y nunca se atrevió a preguntar o nunca tuvo la oportunidad de ir a un Galáctica cuando era joven, o por lo menos o incluso ahora, ¿no? Que muchas veces parece que son cosas de niños y no debe ser así. Bueno, pues allá va. Así que vamos a escuchar nuestra primera pregunta. Muy bien. Parece que tenemos un problema con el audio. De todas formas, la primera pregunta era yo creo que bastante mítica, pero preguntaba sobre en qué consisten los agujeros negros. Y pedían, por favor, que la respuesta fuera explicada de alguna forma sencilla que pudiéramos entender. No sé si seremos capaces de dar una respuesta a una pregunta así, pero bueno, allí te la suelto y... Vale. Bueno, los agujeros negros son objetos hasta cierto punto muy normales. Se trata de situaciones donde hay mucha materia condensada en un espacio pequeño, con lo cual la capacidad de atracción gravitatoria que tiene es enorme. Tanto, uh-huh. Voy a poner una ilustración que además es ya de Laplace, o sea que es de un gran físico del siglo XIX, uh-huh. ¿no? Sí. Que decía que él imaginaba cuerpos que eran tan densos, tenían tanta capacidad de atracción, que ni siquiera la luz se podía escapar de ellos. Uh-huh. Eso es un agujero negro. Esa es la razón por la cual, digamos, no los vemos, porque la luz que podría escaparse de ellos vuelve a caer sobre ellos, tan fuerte es la atracción uh-huh. gravitatoria. Ponemos otro ejemplo. Imaginemos, para lanzar un cohete que vaya hacia la Luna, este cohete tiene que salir de la atracción de la Tierra y necesita alcanzar una cierta velocidad, sí. En este caso 11 kilómetros y medio por segundo. Imaginemos que en lugar de la Tierra tenemos un cuerpo tan denso que la velocidad de un cuerpo para poder escaparse fuera superior a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ni la luz podría escaparse. Eso es un agujero negro. Bueno. Madre mía. No sé, me dejas como con miedo. Creo que ya nos funciona el audio de las preguntas y la verdad es que nos daba mucha pena tener que transmitirlas nosotras y no escuchar a la gente que nos ha preguntado por la calle. Así que bueno, vamos a escuchar la segunda ya en la voz de las personas que han participado. Siendo el universo tan grande como es, pues mi pregunta es si crees que pueda haber vida en algún otro planeta similar a la que conocemos y en qué te basas para creer en ello. Bueno, pregunta mítica también, ¿no? La verdad que es un razonamiento que podemos hacer de tipo estadístico o analógico, que certidumbres no tenemos todavía los científicos. Digamos, tenemos que constatar las cosas, no solo pensar que es cierto. Uh-huh. Pero la idea de que la posibilidad de que haya vida en otra parte es enorme, es muy próxima a certeza, uh-huh. se basa en un hecho muy simple. Nuestra galaxia, que es una más entre miles y miles de millones, contiene 100.000 millones de estrellas. Imaginemos las cifras. Yo tampoco me las imagino, ¿eh? Pero son los números que se dicen. Pero es que además... Por lo que estamos avanzando los últimos años, hay muchas estrellas que tienen varios planetas. El Sol, por ejemplo, que tiene varios planetas, ¿no? Sí. De modo que hay todavía más planetas que estrellas. Yeah. La posibilidad, por lo tanto, de que haya planetas, claro. digamos, parecidos y en situaciones parecidas a nuestra Tierra, sin especular más sobre otras formas de vida, ¿eh? Es altísima. Otra cosa es encontrarlos. Ya hemos encontrado algunos, en fin, la comunidad astronómica ha encontrado ya alguno parecido a la Tierra, en circunstancias parecidas a la Tierra. Uh-huh. Eso es muy difícil, pero ya se encuentran los primeros. Sí. Y luego ya demostrar que allí hay alguna forma de vida. Empezamos a saber cómo se podrá demostrar, pero todavía nos faltan los medios de observación suficientemente precisos y sensibles para poderlo hacer. Pero estamos a no muchos años alguna década, decía, las personas que sois tan jóvenes como vosotras lo vais a ver sin duda. Sí, de verdad. No diré vida, pero sí manifestaciones de vida en otros planetas. Sí, recientemente habíamos leído que se había, bueno, leemos con cierta frecuencia este tipo de noticias, pero parece que esta vez era como un poco, me iba un poco más allá, ¿no? Que había habido un conocimiento de un planeta con condiciones similares a la Tierra para que se diera vida. Exacto, exacto. Es un planeta, creo que te refieres a ese, que está orbitando alrededor de una estrella que es algo más fría que el Sol. Uh-huh. Pero las condiciones, alrededor del planeta se define lo que se llama una zona de habitabilidad, uh-huh, que es donde básicamente el agua puede estar tanto en fase gaseosa como sólida como líquida. Es decir, hielo, vapor de agua o agua que corre, que fluye, ¿no? Bueno, esa zona define una zona de habitabilidad, que es un rango de distancias del uh-huh planeta hacia la estrella madre. Bueno, pues se ha encontrado ya alguno de ellos, y por lo tanto, y estamos en los albores de esta disciplina, ¿no? Lo que se llama el estudio de los exoplanetas. Uh-huh. Sin duda que la probabilidad es muy alta, simplemente, aunque solo fuera, primero, porque hay una casi infinidad de planetas en el universo, y segundo, porque las leyes de la física, de la química y de la biología son las mismas en todas partes. Y lo que ocurrió una vez puede ocurrir un sinnúmero de veces. Claro. Nos dejas ahí inquietas. Sí, como con mucho miedo, no sé. Al contrario, no estamos solos. No claro, sé, o de no haber elegido bien, yo no sé. Igual hay aquí muchas cosas que no sé. Igual nos podemos cambiar, decir, ya creo que aquí ya no hay más siempre que hacer. Estamos siempre a tiempo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una pregunta más. Hola, me gustaría saber en qué consisten los... Yo creo que esa pregunta ya la habíamos respondido, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro del avance tecnológico en el campo de la astronomía? Sí, la pregunta amplia. se ha quedado un poco... El futuro nadie lo sabe, ¿no? Ya. Pero, en fin, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en Teruel, por las razones que antes he intentado explicar, es un avance en el sentido siguiente. Estamos haciendo unos telescopios totalmente especiales. No son los más grandes, ni los más caros, ni los más no sé qué. No, son aquellos que te dan, para un tamaño dado, el mayor campo de visión. Uh-huh. Estos telescopios es un avance tecnológico. Se han tenido que resolver diferentes problemas de óptica, de electrónica, de control, etcétera, para poder abordar, como decía antes, los nuevos problemas. Ahora, para poder responder a las preguntas básicas de la cosmología o de la evolución de galaxias, hay que muestrear, hay que cartografiar grandes volúmenes del universo. Y necesitamos telescopios que sean capaces de observar grandes trozos de cielo, digamos, por cada vez que observan. Y estos telescopios que estamos haciendo hoy responden a esa categoría. En ese sentido son pioneros. Ese es un avance. Los detectores, yo que tengo ya unos cuantos años, he pasado de la placa fotográfica de para telescopios a las CCDs actuales. Es un salto de un factor 1000 en rendimiento. Es decir, antes solo cogíamos una partícula de luz por cada 1000 que llegaban, y ahora cogemos casi todas las que llegan, ¿no? Hay avances extraordinarios y no pararán. Eso nos permite, efectivamente, observar cada vez con mayor precisión objetos, astros que están más y más y más lejos en el universo. Ya, muy pero bien. Yo, o sea, eso para que yo lo entienda, o sea, si ahora nos cuesta tanto llegar hasta donde llegamos, o sea, yo, ¿en cuánto tiempo va a ser normal ir a la luna de viaje? O sea, ¿eso es una realidad realmente cercana o no? Es otro problema. Las distancias en astronomía son enormes. La luna, por ejemplo. Sí. La luna, la luz, no somos luz. La luz tarda poco más de un segundo en ir. Sí. Eso sería fantástico, ¿verdad? Mm. Bueno, pero nuestras naves espaciales y nuestras posibilidades no son tan rápidas. Por ejemplo, ahora tenemos una nave espacial, que es el objeto terrestre que ha fabricado en Tierra, que está más alejado de todos el universo, está lejísimos, y está moviéndose a 19 kilómetros por segundo. ¿Verdad que eso parece mucha velocidad, ¿no? Sí. Pero para ir a otra estrella, estaríamos hablando de cientos de miles de años. Wow. Claro. Entonces, lo que son viajar, desplazarse, o sea, recibir información, aprender cosas, claro que sí. Pero lo que es desplazarse, ay, amigas, eso ya es un problema es muy tema. Diferente. Puesto sí, primero, hay un límite físico, la naturaleza es así. No se puede viajar más deprisa que la luz en el vacío. Esos son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso no está mal, pero a esa velocidad, la estrella más próxima al Sol está a casi 5 años de viaje, wow, a la velocidad de la luz. Ya nos empezamos a dar una idea, ¿verdad?, sí, de lo que son la distancia del universo. Si hablamos de la galaxia más próxima, ya no la estrella, sino la galaxia, en el hemisferio norte, que es Andrómeda, en septiembre se ve a simple vista, en lugares donde no haya ni nubes ni contaminación lumínica, eso está ya a 2 millones de años luz. O sea, la luz tarda 2 millones de años. Y estamos, aún hemos salido de nuestro pequeño barrio cósmico. De modo que desplazarse es un problema totalmente diferente. Ahora, ir a la Luna sí es interesante. A Marte se están preparando muchas cosas. Probablemente vuestra generación va a haber personas sobre Marte. Hay algunos países ya muy interesados en eso, y al cabo de 15, 20, 25 años seguro que ya habrá. El ir a Marte hoy día no es tanto un problema tecnológico, sino un problema de que es un viaje largo para las personas, y los problemas fisiológicos y de todo tipo que crean, pues no están del todo resueltos. Bueno, está claro que para los que nos escuchan, si os queréis acercar a este mundo de la astronomía, lo primero que hay que cambiar es el concepto de las distancias y las cantidades, porque madre mía, estamos así sobrepasadas. Es. Bueno, y creo que nos queda una pregunta más para ya terminar. Siendo el universo tan grande, no, esta ya la hemos escuchado, pues creo. Si ¿crees que pueda haber vida en algún otro planeta? Sí, esa ya la habíamos oído. Es que teníamos un problema aquí con los formatos, que esto de la autogestión es lo que tiene. Me gustaría saber en qué se basan para poner el nombre. Exactamente, lo oíamos ahí y... A mí me gustaría saber en qué se basan para poner el nombre a las estrellas. ¿Por qué es la osa mayor, menor? Esta era la pregunta. Bueno, hay muy pocas estrellas que tienen nombre, porque, o digamos que hay muchísimas estrellas y unas pocas solo tienen nombre. Los nombres de las constelaciones, como lo que citaba esta persona, esos son nombres, vienen son nombres, algunos son de los babilonios mismos, o de las primeras civilizaciones, ya les pusieron nombres. Es simplemente como se le pone nombre a los pueblos, ¿no? Para saber, para cuando uno habla, decir, mira, pues por la osa mayor o por la osa menor. Esos tienen varios nombres, son típicamente de origen o griego, Casiopea, Andrómeda, etcétera, o incluso árabe, traducidos luego al castellano. Los más característicos son lo que se llaman signos del zodíaco, que son simplemente es la banda que es la que ocupa la Tierra en su órbita alrededor del Sol, por eso, y que eso lo hicieron los babilonios, que precisamente hicieron en 12 partes, porque los babilonios contaban de 12 en 12, y por eso tenemos todavía las horas del día son 12 de día y 12 de noche, o sea, 24 horas. Eso lo vemos todos los babilonios. Los nombres también, hay muchos nombres árabes, o en el caso de español, o anteriores, algunos celta, latinos, por supuesto, y griegos. Eso para unas muy pocas estrellas. La mayoría de ellas tienen simples nombres técnicos, digámoslo así, ¿no? Se nombran normalmente por una constelación. La constelación es la de 80 y tantas, y simplemente es parcelar el cielo para saber a dónde te refieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Cal Mayor, y después le ponemos a la estrella una letra. En griega, alfa. Alfa del Cal Mayor quiere decir la estrella más brillante de esa constelación. Del Cal Mayor. ¿Ok? Y luego, pues cuando se acaban las letras, se ponen dobles letras y después se ponen números. Es muy prosaico la manera nos de llamar. Nos has quitado aquí el lado romántico. Excepto las muy pocas que tienen nombres propios, porque son estrellas que se ven muy bien a simple vista y que forman constelaciones muy características. Como por ejemplo en Orión, pues tienes a Betelgeuse, a Rigel, tienes en Aldebarán, es otra estrella en el Toro, nombres propios, ¿no? Arturo, etcétera. Pero esas son las menos. La mayor parte tienen nombres prosaicos, nombres, digamos, de catálogo. Hay demasiadas para poner un nombre a cada una de ellas. Bueno, pues vale. Vamos a ir terminando. Bueno, agradecer a la gente. Yo le quiero hacer que... una pregunta antes de terminar. Bueno, pues Sara, sí, me quedo como con las ganas de preguntarte, que supongo que tú pues has dado clases o has hablado con personas que no tenían grandes conocimientos sobre astronomía, y quería preguntarte qué es la cosa que más suele extrañar o impactar a las personas que no sé, que les cuentas algo o les derribas algún mito que supongo que yo también tendré y que supongo que, no sé, si hay alguna curiosidad que puedas compartir. Pues yo creo que ya salió el tema antes, lo comentasteis, la cuestión de las distancias, sí, ¿verdad?, de la inmensidad del universo. Y yo solo combinaría cuando uno se entra un poquito más en detalle o en conversación con el hecho de que a pesar de todas enormes distancias y situaciones tan extraordinariamente diferentes, las mismas leyes de la física y de la química, las mismas teorías científicas que nos permiten comprender lo que pasa en un laboratorio terrestre o aquí alrededor nuestro, se aplican a todo ese universo tan enorme que conocemos. Mm-hmm. La misma ley de Newton, yeah, que nos permite entender cómo los planetas dan vueltas alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra, nos permite entender cómo se mueven las galaxias en los confines del universo. Creo que eso es lo más extraordinario, porque eso es lo que nos permite, a pesar de esa inmensidad y las distancias, nos permite a esta especie humana entender cómo funciona el universo. Su estudio y su entendimiento, claro. Que parece que siempre estamos rodeados de esta, digamos, expresión en la ciencia ficción de conceptos quizá astronómicos y físicos, pero bueno, que no sabemos muy bien hasta qué punto eso que vemos es verdad o que nos están un poco fabulando toda esta ciencia. Y bueno, supongo que los astrofísicos lo veis con cierta curiosidad, al menos, todo lo claro. que... Hay muchos aficionados, por ejemplo, a ciencia ficción entre los científicos, ¿no? Pero vamos a llamarle buena ciencia ficción en el sentido en que, aunque es ciencia ficción, pero se basa en conocimientos científicos serios y profundos, uh-huh, con lo cual le da un toque de verosimilitud, aunque sea ciencia ficción. Claro. Esa es la mejor... Que es la buena ciencia ficción, ¿no? La que podría ser. Eso es, eso es. Bueno, pues vamos a abusar un poco más de ti, ya que te tenemos aquí en las ondas de Irola Irratia. Y para terminar, no queríamos hablar contigo sin dejar de abordar el tema un poco político. Pues sabemos que el CEFCA está en un buen momento y que, bueno, digamos que el proyecto funciona y está apoyado, de lo cual nos alegramos mucho. Pero también sabemos que hay muchos otros proyectos que están sufriendo pues las consecuencias de esta crisis y nosotras queríamos añadir también de la mala gestión de la misma, pero bueno, en tu opinión, como científico relevante, ¿cuál es la cuánto de importante es este proceso, este retroceso que estamos viviendo y hasta qué punto vamos a pagar estas consecuencias? La situación es dramática porque digamos que se ha tocado el sistema por debajo de la línea de flotación. Uh-huh. Se ha destruido demasiado de lo que teníamos, que ya no era poco, yo creo que en muchas ramas, esencialmente en todas, se ha tocado por debajo de la inflación, de modo que recuperar el sistema va a ser muy complicado. Perdemos medios, que eso siempre es doloroso, pero no lo es tanto como perder, sobre todo, gente muy formada, valiosa y motivada, que está simplemente después de haber hecho toda la inversión de gasto, de formación en nuestro país, se está yendo fuera donde tiene otras oportunidades. Uh-huh. Yo a veces digo que una manera, y no la menos grave, de malgastar es no gastar. Uh-huh. Es decir, no ahora mismo no crear posibilidades de trabajo científico, porque esto es clamor de ciencia, a toda esta gente tan formada que tenemos de nuestras universidades, que incluso han empezado sus tesis o las han acabado y uh-huh, tienen que marcharse. Eso es un despilfarro extraordinario, pues simplemente por no gastar un poco y hacerlos trabajar y poder darles oportunidad para que trabajen en su país. El sistema está críticamente dañado y costará generaciones recuperarlo si algún día se establece de nuevo un ritmo de recuperación que ahora mismo no aparece por ninguna parte. Es verdad, nuestro proyecto, por unas circunstancias muy especiales, por la existencia de unos fondos específicos para la provincia de Teruel, para inversiones en proyectos singulares. Es una cosa absolutamente singular. Nos ha permitido atravesar esta época sin problemas. Pero eso es un caso totalmente anecdótico y especial, que desde luego no tiene nada que ver con la situación general. La situación general es grave. Se está hablando incluso de la posibilidad de cerrar el observatorio de Cabo Alto, o al menos de mutilarlo en gente y en posibilidad de trabajo muy seriamente. Además, por cifras de dinero que son simplemente ridículas. Yeah. El problema de la ciencia no es nunca un problema de dinero. porque consume muy poco porcentaje del PIB en el mejor de los casos. Es un problema de estrategia política, de decisiones políticas y de querer que un país investigue o no investigue. Claro. Bueno, pues con este deseo de que se investigue y se apueste más por el conocimiento y la investigación, y nos vamos a despedir, no sin antes darte unas infinitas gracias por participar en El Grito de Yoko esta noche. Y a vosotros ha sido un verdadero placer. Y que sea muchas veces más y que tengáis mucha suerte. Cuando queráis. Que nos veamos en Teruel, ¿no? Hombre, en Teruel. Cuando queráis también. En Teruel estamos todos invitados, ya lo sabéis. Así, así que, bueno, muchas gracias de nuevo muchas y un abrazo gracias. Fuerte. Gracias a vosotras. Venga. Que vaya muy bien. Buenas gracias, noches. Buenas noches. Bueno, esto ha sido un corte publicitario de ET, que ¿no? Nos ha colado un extraterrestre de verde en el estudio. Estábamos escuchando un temazo de Explosions in the Sky y se ha colado. Pero bueno, tenemos nuestro segundo invitado de la noche. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Grito de Yoko. ¡Qué ilusión de escucharte! Muchas gracias. Bueno, Miguel, encantado de estar aquí. Para que lo sepan nuestros oyentes, es ya un antiguo colaborador del Grito de Yoko. Sí. Porque no es la primera vez que nos ilustra con su sabiduría. Sí, la primera vez en directo, pero... Sí, la primera vez con voz. Y no será la última. Bueno... Y pues... nada, eso, darte las gracias por aceptar la invitación a pesar de que, como sabemos, tuvieras un fin de Guerrero en Villarrobledo. Así que muchas gracias. Ha sido un fin de duro, sí. Poco a poco nos vamos recuperando, pero encantado de estar. Muy buena voz, de hablar con sacas. Vosotras. Pues bueno, hoy sabéis que nosotras solemos hacer recomendaciones y estas cosas, pues alguna película para iniciarse, algún libro, y esta noche hemos delegado en Miguel estas tareas, así que bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, pues yo venía con unas cuantas recomendaciones, principalmente un libro y tres series de televisión. Muy entonces, bien. Si queréis, podemos empezar por el libro, que es así lo que más enjundia tiene, aunque bueno, a mí me gusta todo este tema bastante y he leído unos cuantos, pero creo que para hacer una primera aproximación, uh-huh, para iniciarse en el de la astronomía, para la gente curiosa, hay un que yo creo que es imprescindible, no es muy antiguo. Se titula Una breve historia de casi todo. El autor es Bill Bryson y fue editado, un momentito que lo tengo en la mano. ¿Esto es el directo? En el año 2003. La traducción es al español, es algo posterior, y ahora mismo han sacado este mismo año una edición muy bonita. Es un ladrillo de cuidado, pero se lee con mucha facilidad. Muy bien. Y bueno, es un ensayo bastante exhaustivo, no solo de astronomía, aunque principalmente de astronomía, también de otras ciencias naturales, de física, de química, ajá, de biología, pero es muy chulo porque explica, pues eso, desde el origen desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde el momento cero, desde el Big Bang, cómo se va sucediendo toda la historia cósmica, digamos, o astronómica. Ajá. Y va saliendo, digamos, va, el libro tiene ramas en los que va tocando, pues eso, aspectos más biológicos o la evolución de la Tierra, la selección natural, ¿no? La evolución de las especies darwinianas. Y para ser un ensayo, que a veces son un poco ladrillos y un poco lentos de leer, la verdad es que es muy ameno, es un libro chulo y divertido. Yo vale. creo que... O sea, una breve historia de casi todo, ¿verdad? Se titula, eso es, una breve historia de casi todo, y el autor es Bill Bryson. Estupendo. Ya os mandaré un correillo por si lo queréis poner vale, en el... perfecto. Venga, lo ponemos en el WordPress del Grito de Yoko. En el WordPress del programa. elgritodeyoko.wordpress.com y allí lo pondremos para que consultéis los que estéis interesados. Y bueno, seguimos con las recomendaciones. Bueno, pues eso, como lectura para tenerla ahí presente. Y luego son tres series. Bueno, en realidad son cuatro, pero digamos que una está partida en dos. Y es una recomendación que no podía dejar pasar en un programa sobre astronomía, y es Cosmos, la mítica serie Cosmos. Ajá. Es una serie que ya tiene unos añitos, es de 1900, bueno, yo creo que es de los 80, sí, de 1980 o aproximadamente. La presentó el famosísimo astrónomo Carl Sagan, eso es, conocidísimo, y bueno, a mí yo no la llegué a ver, porque me quedaban unos cuantos años para nacer, pero la pillé mayor y la disfruté un montón. Y bueno, este hombre, Carl Sagan, es muy conocido por no solo por la serie Cosmos, aunque es su trabajo, digamos, más reconocido, pero ha editado varios libros, incluso fue el encargado de diseñar, junto a otro grupo de astrónomos y científicos, una placa dorada que llevan las ondas Voyager, que son las ondas de las que han hablado antes, las que más lejanas están ahora mismo de la Tierra, es decir, la astronave fabricada por la mano humana que más lejos ha llegado. Ajá. Y las conoceréis porque de cuando en cuando va saliendo la noticia de las sondas Voyager han llegado al límite del sistema solar, aunque es una zona inespecífica y demasiado grande para determinarla, pero se les oye todavía, y fueron unas sondas que las lanzaban, ajá, hace décadas. Voilà. O sea que, en esta placa de oro, no sé si es de oro o de platino, bueno, de un metal precioso, Carl Sagan, junto con otra serie de astrónomos, como he dicho, grabó una serie de mensajes, ¿no? que indicaban la localización de la Tierra en el universo, en la galaxia, tomando como puntos de referencias eventos astronómicos que se supone que son capaces de detectarse desde cualquier punto de la galaxia, una representación de la de la figura humana, una doble cadena de ADN, con el fin de que si en el futuro, quién sabe si cercano o lejano, una especie inteligente lo encontrase, fuese capaz de saber dónde estamos y de saber que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Ajá, que hemos sido capaces de lanzar una astronave al espacio y con información muy precisa sobre nosotros. Joder. Esta serie, que como digo es de 1980, se ha puesto de moda otra vez porque en 2014, este año, han hecho una reedición. No es una remasterización ni es la serie antigua vuelta habiéndole dado un lavado de cara, sino que es una serie completamente nueva. Ajá. El presentador también es distinto y es uno de los astrónomos más carismáticos ahora mismo del panorama. Es un astrónomo afroamericano, se llama Neil deGrasse Tyson, y la verdad es que es una serie espectacular. Ya no solamente los contenidos que están actualizados a los conocimientos que han ido surgiendo en estos 30 y tantos años que llevamos, ¿no? Desde la antigua, sino que a nivel visual o efectos especiales de... Que está bien hecho, además. Es de una... Sí. Vamos, te metes de lleno. Es de una espectacularidad increíble. Y la verdad es que yo creo que está teniendo muchísimo éxito por eso, porque explica temas de mucho calado, con una profundidad muy, muy, muy, muy, muy elevada, pero de forma sencilla, ¿no? Ya. Y tiene episodios realmente preciosos, son una obra de arte, ¿no? Yo estoy alucinado. La están emitiendo ahora en este momento, creo que todavía no han acabado de emitir todos los episodios, pero esa, Cosmos, tanto la antigua como la reciente, sería mi segunda recomendación. Muy bien. Y bueno, finalmente las otras dos series que también están hermanadas son de 2010 y 2011, se llaman Wonders of the Solar System, Maravillas del Sistema Solar, y Wonders of the Universe, Maravillas del Universo. Uh-huh. Y son unas series que las emitió la BBC, las presenta un astrónomo británico, Brian Cox, que es además un astrónomo así joven, guapete, un poquillo moderno, así como una imagen juvenil de la astronomía, ¿no? Así de cuello alto, de Caltagán, que a lo mejor era un poco ranciete, pero y son también chulísimas. Y la temática es, de cada episodio elige una maravilla del sistema solar en la primera temporada, pues la primera es el Sol, otro de los episodios es una de las lunas de Júpiter, ¿no? Que tiene unas particularidades muy, muy suyas, y va haciendo pues eso, como un viaje por todas las maravillas, igual que si recorriésemos las maravillas del mundo antiguo en la Tierra, pero a una escala mucho más grandiosa. Muy y bien. La segunda parte hace lo mismo, pero a nivel del universo, con lo cual es la espectacularidad ya se dispara hasta niveles y ya con estas tres series ya es que vamos, se cata el culo pesicola. Muy bien. Jolín, pues nos has contagiado del entusiasmo. Joder, ya te digo. Queremos saber que todo. Sí, es un tema apasionante, sobre todo porque... No sé, porque tiene, a mí me parece que tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Cuando llegas a apreciar, aunque sea de una forma muy, muy, muy, muy pequeña, la enormidad del cosmos, ¿no? La terrible pequeña parte que somos, insignificante, una mota, como decía Carlos, ¿no? Un punto azul pálido, una mota de polvo, o sea, no somos absolutamente nada. Me estoy acordando, Miguel, de aquella foto donde se veía la Tierra de fondo. Esa es, efectivamente, o sea, es una ¿verdad? Foto que la toma la Voyager y en una imagen gigantesca somos un pequeño píxel, hay un puntito iluminado que cojona, pasa prácticamente desapercibido. Es desafiante, vamos, a mí me siento como de una humildad extrema y al mismo tiempo tiene como una segunda visión, ¿no? Una segunda postura, que es que en toda esa enormidad la singularidad de un ser humano o de una persona con su vida, sus circunstancias, sus relaciones, es decir, que pensar que de toda esa vasta cantidad de espacio, materia y tiempo, tú estás viviendo tu tiempo y tu vida de una forma, no hay nadie, absolutamente nadie que sea como tú, ningún tipo de organismo, nada en todo el universo que... No sé, la verdad es que a mí... ¡Joder, Miguel, qué bonito! ¡Nos ha encantado esto! Es como una sensación de espiritualidad, ¿no? Es casi religioso, ¿no? No, no sé, a mí es una cosa que a veces piensas y dices, jolín, es un tanto desafiante. Jolín. Pues nos dejas así como suspirando el final de esta entrevista. Y jolín, pues darte un montón de gracias. Sí, para las que nos estén escuchando, eso, que escribiremos las recomendaciones que nos hacías. Y eso, por nuestra parte, darte las gracias y que hasta la próxima, que seguro que habrá. Esperamos pronto, ¿eh? Muy bien, pues yo encantado de hablar con vosotras cuando queráis. A ver si vienes a visitar a tu hermano y te pasas por el programa. Me paso por Bilbo, ¿verdad? Que coincida el martes, que coincida el martes. Muy bien. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, muchas gracias, Miguel. Un beso, hasta luego. Bueno, y si todo esto que estamos contando os atrae y os apetece realmente aprender a observar, que es una de las partes de la astronomía como veíamos, conocer más también sobre astronomía, os informamos que existe una red de astrónomos aficionados a nivel estatal con la que podéis contactar en www.asaaf.org. Y nada, echando un vistazo a su página web, hemos encontrado las actividades que desarrollan y eso, pues tales como las acampadas, los talleres con telescopios, cursos de iniciación a la astronomía, que buena falta nos harían a nosotras, grupos de trabajo y demás. Y bueno, para los que nos escuchan desde aquí, desde Bilbao, y quieren algo más, os invitamos a acercaros y a poneros en contacto con la Asociación de Astrónomos, que se llama M31. Su página web es www.aam31.org. Y si sois de cualquier otro lugar, por lo que hemos podido observar investigando un poco, basta con teclear en Google astrónomos aficionados o algo así, y os sorprenderéis de la cantidad de asociaciones de este tipo que existen. Vale, estamos escuchando God is an Astronaut en Irola Irratia, en ondazazpi.bost, en El Grito de Yoko, y parece que ya estamos terminando el programa sobre astronomía, pero bueno, no nos vamos a dejar tranquilos, todavía quedan unos minutos. Antes de terminar, queríamos hablaros sobre un postulado científico. Sé que bien queda decirlo así, ¿verdad? Nos hacemos las listas sí, hoy. Sí. Sobre astronomía, que nos ha parecido, pues eso, de lo más poético, como diría María. ¿Alguna vez habéis escuchado eso de que todos somos polvo de estrellas? Pues bien, al parecer es más que una frase que poner en una canción. Pues parece que los humanos, como el resto de las criaturas vivas de la Tierra y la propia Tierra, son hijos o somos hijos de las estrellas. La mayoría de los elementos de los cuales estamos hechos o que nos permiten vivir, pues carbono, oxígeno, nitrógeno y muchos otros, fueron creados en las estrellas. Y como nos contaba, bueno, hablábamos antes con Miguel de Carl Sagan y su libro Cosmos, pues decía que todos los elementos de la Tierra, excepto el hidrógeno y algo de helio, se cocinaron en una especie de alquimia estelar hace miles de millones de años. en estrellas que ahora son quizás enanas blancas, que es un tipo de estrella, al otro lado de la galaxia de la Vía Láctea. El nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tartas de manzana se hicieron en los interiores de estrellas en proceso de colapso. Estamos hechos, pues, de sustancia estelar. Es decir, y citamos textualmente a Carl Sagan, el origen y la evolución de la vida están relacionados del modo más íntimo con el origen y evolución de las estrellas. Y uniendo esto a algo de arte, como solemos hacer en nuestro programa y como faltaba por hacer en este, os contamos que Sergio Albiac ha creado un proceso automático que combina los retratos con fotos de telescopio espacial Hubble, creando collages estelares, rostros conformados por enanas amarillas, gigantes azules y novas enanas. Retratos astronómicos que se crean de forma automática, fruto del azar, y la materia base, en este caso las fotos, gracias a una técnica que Sergio Albiac ha dado en llamar collage generativo. Bueno, y después de estas pequeñas pinceladas a este infinito tema, y bueno, de nuestra humildad hacia el mismo, porque hemos hecho lo que hemos podido, y también de haber encontrado esta especie de unión cósmica entre todas las partes del universo, pues nos vamos a ir de este tema, aunque nos queda el grito después, dejándoos con una canción de Mikel Laboa, Izarren Haustua. Haucha. Haucha. Ay, qué mal. Polvo de estrellas. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Qué bonita, ¿eh? Nada, pues estamos llegando casi al final. Empezamos a daros las buenas noches, pero no sin antes un último detalle. Un último detalle. ¡Grítanos, miren! ¡Grítanos! Eso es. El grito de la semana, en el grito de Yoko. Ya sabéis que ya llevamos varios programas sacando un grito desde nuestros adentros. Así que, bueno, esta vez nuestra queja. Aunque la noche se estuviera pintando mágica, no podía faltar. Así que vamos a quejarnos una noche más. Eso es. Bueno, pues nuestro grito de la semana van para esas 17.000, que no son pocas, ¿eh? Y es que nada más y nada menos que 17.000 son las viviendas que están vacías en Bilbo. Solo queríamos dar eco a estas cifras que están sonando estos últimos días por nuestros barrios. Cifras que no dejan indiferente a nadie, y menos aún si tenemos en cuenta la situación actual de precariedad en la que vivimos inmersas. Como dicen en la web de la Oficina de la Ocupación en Bilbo, la ocupación es una vía para hacer frente a la dominación y desestructuración como personas que vivimos hoy en día. un instrumento para construir un nuevo modo de vida, para decir stop al desarrollo urbanístico, para crear alternativas ante la propiedad privada y para ponerlas en práctica, haciendo frente a la cultura de consumo y al afán de lucro. La ocupación, basándose en la práctica revolucionaria de la autogestión, va sustrayéndose a las garras de la economía dominante actual. Bueno, pues eso, ya iremos teniendo más noticias en las calles de lo que se está cociendo para finales de mayo. ¡Tres, acción! ¡Búscame! ¡Tres, acción! ¡En la calle! ¡Tres, acción! ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más dedos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que tirar esa puerta! ¡Patada! ¡Y se acabó! Bueno, pues nada, estamos ya en el final del grito de Yoko. Muchas gracias a Mariano, un gracias muy especial de mi parte por haber colaborado esta noche con nosotras. Y gracias también a los que amigos que nos habéis mandado información y a Miguel, por supuesto, que nos ha hecho una gran colaboración, está ahí todas las veces que colabora con nosotras. Y nada más, bueno, nos quedamos con esta idea de que hay mucho por investigar, tanto como infinito, y que, bueno, que os animéis todos los que queráis a acercaros tanto a los sitios que os hemos recomendado como a cualquier otro que encontréis y a eso, a mirar un poco hacia el cielo. Pues eso es, nada. Ba, datorren astera arte, urrengo astea artean ikusiko gera berriz, 10:30-tik 11:30 el grito de Jokon. Eta ordura arte ba ondo pasa eta hori zeozer interesgarria aurkitu badezute gure programan ba jo eman ditugun informazio lekuetara eta disfrutatu. Gabon, hasta la semana que viene. Se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia.